tanto saber que ahora tú no estás. En medio de mi llanto puedo recordar. Culpa de esta pena no la tengo yo, si por tu amor choqueado estoy. Mis manos tiemblan ya cuando muy cerca estás. Y pronto el corazón parece explotar. Ya no sé qué voy a hacer si tú no estás. Y por tu amor choqueado estoy. Ya por favor no me pidas hoy que ahora trate de olvidarte como así nomás. La sola vez que me dijiste adiós sentí que todo el mundo me despreció. Me duele tanto saber que ahora tú no estás. En medio de mi llanto puedo recordar. Culpa de esta pena no la tengo yo, si por tu amor choqueado estoy. Ya por favor no me pidas hoy que ahora trate de olvidarte como si no más. La sola vez que me dijiste adiós sentí que todo el mundo me despreció. Me duele tanto saber que ahora tú no estás. En medio de mi llanto puedo recordar. Culpa de esta pena no la tengo yo, si por tu amor choqueado estoy. Choqueado estoy.